casa porque tiene un niño mono de ojito negro como su papá. Todo el que lo conoce lo llama es el gringo, su padre vive lleno de felicidad. Todo el que lo conoce lo llama es el gringo, su padre vive lleno de felicidad. Como es el primogénito del matrimonio, en ese hogar no se habla sino del monito. En esa humilde casa siempre llegan todos para tener en brazos ese lindo gringuito. En esa humilde casa siempre llegan todos para tener en brazos ese lindo gringuito. Y como es un monito bacano, a todos le causa admiración. Y como es un monito bacano, a todos le causa admiración. Él parece un norteamericano, de esos que viven en Nueva York. Él parece un norteamericano, de esos que viven en Nueva York. Lleva el nombre de Luis, el nombre de su abuelo. El segundo es Enrique, es el de su papá. Si sale por nacer y ser hombre de genio, si sale salamero, sale a su mamá. Enrique y a Zoraida yo lo felicito, en este lindo son que hago para su hijo. En este lindo hogar tienen lo más bonito para vivir la vida llena de regocijo. En este lindo hogar tienen lo más bonito para vivir la vida llena de regocijo. El que no lo conoce se engaña, porque parece un americano. El que no lo conoce se engaña, porque parece un americano. Por eso está orgullosa Zoraida, porque tiene un gringo colombiano. Por eso está orgullosa Zoraida, porque tiene un gringo colombiano.